Para la hora magallanera, @blogspot.com, la clave del juego de hoy. Pienso que en el inning número 3 se produjo una jugada que fue determinante en el resultado del partido. Hasta esas alturas, La Guaira estaba peleando el juego de pelota, se mantenía empatado a una carrera y con corredores en segunda y primera y dos outs, CJ Rutherford dio un batazo entre tercera y short que se iba a meter de hit hacia el jardín izquierdo. Allí se tiró de cabeza Darwin Pérez, no pudo hacer el out, pero mantuvo la pelota en el infield. Enseguida Sergio Pérez dominó a Ruff con un largo fly al right field. Y en la siguiente entrada, el equipo de los Navegantes del Magallanes fue capaz de marcar 3 carreras para entonces tomar lo que sería la ventaja definitiva en esta tercera victoria del año ante el equipo de los Tiburones de La Guaira. Más allá de esta jugada, que considero fue clave, la labor de Sergio Pérez, primer pitcher del Magallanes, que completa el sexto inning, pone su récord en 3 ganados y ninguno perdido, solamente una limpia en labor de 6 innings. Y a destacar también Halton, Sean Halton, jonronea por segundo partido de manera consecutiva. El debut de Deolis Guerra con el Magallanes, tirando un inning a la perfección. Y por supuesto el jonrón de Eliezer Alfonso, su número 97 de por vida con el Magallanes, lo que lo iguala en el segundo lugar de todos los tiempos con el gran Antonio Arma. Estén pendientes de nuestro blog porque también tendremos información de la situación de Eliezer Alfonso, quien luego de ese jonrón tuvo que irse del partido en el inning número 4 al recibir un pelotazo en el pómulo izquierdo proveniente del brazo del joven Yorman Landa. Hoy aquí en Caracas ganó el Magallanes con marcador final de 8 carreras por 2.